Ejercicio 9A. Nanako dice que como mucho y a todas horas. Es verdad. Pero creo que tomo cosas sanas. Por la mañana, en el desayuno, como mucha fruta. Manzanas, naranjas, peras, uvas. En el almuerzo, carne de ternera, de pollo, de cerdo o pescado. Como merluza, atún, salmón, sardinas. También preparo muchos platos con legumbres. Judías, lentejas, garbanzos. Mi plato favorito es la paella con mariscos. Gambas, mejillones y, por supuesto, el jamón serrano. Para cocinar, uso aceite de oliva. Bueno, el problema es que como también mucho pan. Y mucho chocolate. ¡Qué rico está todo! ¡Mmm!